convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Bueno, si la voz te resulta distinta a la habitual, que sepas que me he recuperado del catarrazo, pero la voz ya no tanto. ¿Qué tal, Roxa Rosa? ¿Tú mejor, no? Yo sí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe, recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi, pequeño ternasco. Arranca el episodio 697 del podcast El Riguroso, directo de Turrento, que se emite de lunes a jueves, con un poco mejor voz por mi parte, a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, ya que son más de 30 las plataformas y FMs estatales e internacionales que nos pasan, vienen directo, vienen diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Hoy arrancamos desde Escocia con unos debutantes llamados Extort. Con este tema titulado Omen, que es el sencillo adelanto a su EP debut de título Reset para el próximo 1 de mayo. Quédate con este nombre, Extort, Omen, para ayudarnos a arrancar este episodio 697 de Pequeño Ternasco. Oh, Lord, facing on your enviamos los primeros saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Roquera, nuestro tenazco Logroño Power, Diego Aupay. Quiero gritar, pero no puedo. Y me río y me duelen las costillas, pero en fin, bueno, haremos lo que se pueda. Ayer, desde luego, era imposible. Si hoy estoy así, calcula cómo estaba ayer. Saludos también a todas las personas que nos están escuchando al Around the Pinche Planeta y estamos flipando con Países Bajos. ¿Pero qué pasa por la tierra de los tulipanes? ¿Pero cuánta gente hay que entiende español? Todos escuchando Pequeño Ternasco, wow, yeah. También hay bastantes en Alemania. Seguramente nuestra ternasquilla Mercedes Serrada se me dice, Diego, hostia, qué vocecita carrañera. Para que luego dijeras que era la resaca, cabronazo. Saludos también hasta Alemania, hasta Inglaterra, hasta Francia, hasta Polonia. Saludos hasta la India, que aparte de Singapur también nos están escuchando en la India. Esto es increíble. Al otro lado del Atlántico también multitud de conexiones, un buen montón de ellas en Ecuador. Saludos hasta el país ecuatorial. Más saludos desde el grupo Telegram de la Conciencia Roquera. Saludos a la voz style de nuestro Tenasco Rubén. Desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Mandamos también saludos hasta Argentina, Buenos Aires, la región de Mendoza también, Perú, Chile. Tenemos Colombia, tenemos Venezuela, tenemos Guatemala, tenemos México y tenemos 4 o 5 ciudades en los Estados Unidos donde aparece Peña conectada. ¡Opa ahí! Dice Rubén que la conexión de la India no es la India, que es el que está haciendo el indio. Vale, pues. Por supuesto, muchísimos saludos hasta tierra, hasta la piel de toro, porque, bueno, hasta la piel no, aquí mismamente en la piel de toro. Ya sabéis que nosotros estamos en San Pedro de Calanda, rodeados por mogollón de gente escuchándonos en toda España, incluidos los archipiélagos. Muchísimas millones de gracias. Bueno, pues como ayer no pude hacer programa, porque si hoy la voz la tengo como la tengo, ayer era, bueno, la voz era lo de menos ayer, porque es que no me podía menear, vamos. Esto va a condicionar un poco el desarrollo del programa de hoy, porque tenemos afortunadamente muchas cosas que anunciar, la mayor parte de ellas conciertos de nuestras bandas asociadas. A uno y otro lado del charco. También que tenemos que presentar a una nueva banda que se ha sumado al proyecto Bandas Asociadas, asaltomataradio.com. Con tanto concierto, lo normal es que lo hubiéramos hecho entre lunes y martes. Hoy, al no haber habido lunes, pues lo haremos todo hoy. Nos comeremos las bizarradas, pero anunciaremos todos los conciertos como banda San Pedro Calanda. Y antes de pasar al informe seminal, Roxanne Roxae. Viejas glorias. La iglesia metálica Metal Church. God and Pray, elige el dios que más te apetezca y rézale. Este es el primer sencillo oficial extraído de Congregation of Annihilation, de título del 13º álbum de estudio en la carrera de los estadounidenses desde su debut homónimo allá por el año 1984.

pues vamos a estar informando de las cositas de nuestras bandas asociadas, de todos sus conciertos para este fin de semana, de aquí a final del programa, incluido la sección de los tocamientos. Informando de sus conciertos y escuchando sus canciones, claro que sí. Pero antes que nada, tenemos que darle la bienvenida a una nueva banda, Roxa Rosae. Presa, se unen a bandas asociadas. La formación cartagenera a la que estuvimos escuchando por aquí hace unos programas, una formación de nuevo cuño pero con sobrada experiencia, debuta con un LP homónimo. Y además, como te acaba de contar Roxa Rosae, se une al proyecto colaborativo de esta emisora Bandas Asociadas a saltomataradiorock.com, confiando así en nosotros para su difusión y visibilidad. Decía hace unos cuantos programas, escuchamos el más reciente sencillo que publicaron. Tienen dos publicados. El anterior, de hace bastante, fue un adelanto muy adelantado a este LP debut homónimo de los Presa. Y como sé que le gustó lo de las hiladas cuando les hicimos sonar la primera vez, bienvenidos. Hermanos. Que es precisamente el título del corte número 6 y primer adelanto a este LP debut de los cartageneros Presa. Lo dicho, bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a Bandas Asociadas a saltomataradiorock.com. ¡Wow, yeah! Bienvenidos a Miguelo Ternasco. Más en la carretera, mi bestia yo. Aprieta el puño y quema rueda sin ningún control. Un estilo de vida, una misma religión. Marcados por una calavera, no los detiene ni Dios. En cada bar de carretera, bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Pues vamos a dar comienzo a ese intenso repaso, a este intenso fin de semana que se aproxima, que se avecina en cuanto a conciertos de nuestras bandas asociadas. Decíamos que conciertos a un lado y al otro del Atlántico. Precisamente en el otro lado del Atlántico comenzamos. Nuestros oyentes de México, de la capital concretamente, atentos, tomen nota. Solarian en la CDMX. Efectivamente, ahí estarán en Ciudad de México, en La Piedad Live Music, en la calle Insurgente Sur 585, en la colonia Nápoles. Será la colonia en la que estuve residiendo yo el último mes, ahí en Ciudad de México. La preventa 100 pesos, 150 el precio en taquilla. Como siempre, encontrarás link directo a esa venta anticipada por 150 por 100 pesos en el cartel, debajo del cartel anunciador, en el artículo en el cual está incluido el podcast de Pequeño Tarasco cada día, este episodio 697. Cuando lo encuentre disponible, como sabes, siempre a partir de las 17:00 hora Madrid, en nuestras redes sociales, en la propia web de asaltomatarradiorock.com, podrás tener acceso si vives en Ciudad de México o te vas a desplazar hasta ahí para este pedazo de concierto de nuestra banda mexicana en bandas asociadas a los Solarian. Este sábado 21 de abril a partir de las 20 horas, Ciudad de México. ¿21 es viernes? ¿Y qué he dicho yo más que viernes 21 de abril? Ah, entendido. Yo te he oído sábado. No, viernes. ¿Te he entendido sábado? Pues igual he dicho sábado, venga. Viernes 21 de abril, va. Solarian, este viernes 21 de abril a partir de las 20 horas, precio de la anticipada 100 pesos, precio en taquilla 150 en La Piedad Live Music en Insurgente Sur en el 565 de la colonia Nápoles. Hay metro, hay metrobús y hay autobuses estos salvajes que los coges y tienes que estar atento en donde te tienes que bajar. Y taxi también. Los Solarian que siguen presentando su último trabajo hasta la fecha, ese Cruzando el Portal, del cual vamos a escuchar su corte número 2, Rumbo al Atardecer. Solarian, no te los pierdas este viernes 21 de abril en La Piedad Live Music en Insurgente Sur 585 en la colonia Nápoles. 100 euros de anticipada, 100 euros, 100 pesitos de anticipada, 150 en taquilla, tienen la culpa. Si fuesen 100 euros, pues los cojones iban a ir. Ya te espera conmigo, y me encuentro con tu luz, con tu alma y tu cálido tanto, por las prietas de la realidad. Oh yeah, pequeños de la también a la escucha, indicándonoslo a través del grupo Telegram de la Conciencia Rockera, nuestro Ternasco Cataluña Crew Desk, que este fin de semana se dio un homenaje bueno junto a los Black Bomber ahí en Barcelona. Conciertos que vamos a anunciar en el día de hoy están bien extendidos geográficamente, coño, pues si hemos anunciado en Ciudad de México, fíjate tú. El siguiente, Roxa Rosae, ya es en Españistán. Doble Esfera en Granada. Los murcianos que continúan con su futuro tour 2023 y que este sábado 22 de abril tiene su siguiente parada en la granadina sala Rock and Roll Underground Club en la calle Gran Capitán 25. El concierto dará inicio a las 22:30 horas. Y el precio de la entrada de venta exclusiva en taquilla son 12 euritos. Que me parece un precio más que adecuado para si estás en Granada o alrededores, te acerques a ver a una bandaza como son los Doble Esfera, que continúan, como te digo, presentando su último trabajo futuro en ese futuro tour 2023. cuarta escala de esa gira ya, esta vez, como te digo, en Granada, en la sala Rock and Rolla Underground Club. Están presentando ese nuevo disco y también algunos nuevos temas, como el Maxi y otro que todavía está por estrenar, pero que nosotros, por ejemplo, en Zaragoza tuvimos ocasión de ver. Así que sorpresas te aguardan en ese concierto, aparte de la calidad contrastada y garantizada que supone ver a los Doble Esfera en directo este sábado a partir de las 22:30 horas, hora Madrid, hora Granada, en la sala Rock and Rolla Underground Club, en la calle Gran Capitán 25 de la capital granadina. Doble Esfera, uno de los temas que probablemente caigan será este que vas a sonar, que vas a escuchar ya. Corte número 3 de ese último álbum hasta la fecha de los Doble Esfera. Esto es La Cuarta Esfera. Olvidé que es mejor no pensar al verte morir. Ya que estoy. Insisto, este sábado 22 de abril en Granada, en la sala Rock and Rolla Club Underground, a partir de las 22:30 horas. 12 euritos tienen la culpa. Mantente como ayer, la conciencia en la talla. El protagonista de las noches de los martes es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. estaba la cuña promocional de nuestra queridísima Ternasca Mercedes Herrada y su programa Mixtape, que por cierto puedes escuchar hoy a partir de las 22:00 hora Madrid aquí en la radio online de rock en asaltomatarradiorock.com. Y entre otras bandas que podrás escuchar, escucharás los nuevos y más recientes sencillos de Death Mother y también de los Al Otro Lado, que precisamente este pasado fin de semana lo presentaban con su correspondiente videoclip en un concierto acústico en Leganés, que fue un total éxito de asistencia. Seguimos por tierras andaluzas, Roxa Rosae. Ya está este en Marinaleda. Marinaleda no puede soportar huelga de hambre por un trozo de pan. Esta no la cantó el Drogas el otro día, en Gurrea. Pero dijimos en la entrevista con Alfon, bajista del Sacero, que queríamos escuchar la de Problemas, y esa sí que la tocó. Y la única foto que se hizo el Drogas con cualquiera de los asistentes del concierto la tiene Roxa Roxae. Dos fotos nada menos. Está pesada. También nos vino bien estar en el backstage, que justo saliera la mujer del Drogas y le dije, mira, con esta tienes que hablar. Por cierto, si tenéis oportunidad de acercaros a alguno de estos conciertos de la gira 40 aniversario de Barricada, no lo dudéis. Yo hacía 10 años que no me daba gustazo escuchar tantas canciones de Barricada seguidas. Probablemente de las últimas oportunidades que haya, amigas y amigos, ¿eh? Si sois fan de Barricada, no lo perdáis. Hombre, Barricada siempre ha sido con dos guitarras, ¿eh? Yo eché en falta que hubiera una guitarra de mi carácter, pero estuvo de puta. Como seguro que estará también de puta madre la siguiente parada de los de Usera de los Desastre, esta vez en la sala Palo Palo de Marinaleda. Junto a otra banda llamada Molestando a los vecinos que probablemente pidan que corra al aire, ¿eh? Precisamente el disco de los Desastre que están presentando en esta gira. Que corra al aire tour. Como te digo, este sábado 22 de abril en la sala Palo Palo, en la Avenida de la Libertad, número 15B de Marinaleda. En el cartel anunciador del concierto que hemos colocado nosotros, viene el precio de la anticipada y el precio de la taquilla, pero no va a haber ni anticipada. No va a haber anticipada y no van a ser los precios que hay en el cartel. El precio único van a ser 5 euros y será de venta exclusiva en la taquilla de la sala Palo Palo de Marinaleda. Digo porque el bueno de Alfonso me ha pasado el cartel, yo no me he dado cuenta, el cartel rectificado, yo no me he dado cuenta y he colocado el anterior. Pero bueno, debajo del cartel viene especificado que el precio único de la entrada son 5 euritos y que solo se adquirirá en taquilla para ver a los Desastre en su gira que corre el aire junto a la gente de Molestando a los Vecinos. Y otro de los temas que puede que caigan seguramente en ese concierto de los Desastre, tiene mucho que ver con las redes sociales. Es el corte número 10 de ese que corre al aire y se llama Dame un Like. Le dan a todos los Desastres, hasta el country music. Ven, dame un like, es bueno para ti. Abrirás un mundo variado y muy viril. Ven, dame un like, vas a revivir. Y desde escenarios te vas a hacer seguir. Esto sí que ya son los Desastres, ¿eh? Ven, dame un like. Bueno, 5 euritos este sábado 22 de abril en la sala Palo Palo de Marinaleda. ¡Eso Desastre, Aupay! Algoritmos, analytics y un perfil. para en redes pidiendo likes es nuestro queridísimo Elías, de cantante, guitarrista, los ratones colorados que ya están escuchando. Lo siento, Elías, es el constipado. Algoritmos, analytics y un perfil. Capital. Son Ambassador en Madrid. En Madrid, Madrid, exactamente no. En Fuenlabrada, en la sala Hora Rock. Acompañados de los Red Pontiac. Este sábado 22 de abril a partir de las 23 horas con un precio único en taquilla de 8 euros que incluye cerveza o refresco. Importante dato este. Aparte de que es el único concierto que estamos anunciando en la capital, ya se va a cerrar. Bueno, no, que luego hay dos más, calla. Pues bueno, este sábado 23 de abril, si vives en Madrid, o mejor todavía, si vives en Fuenlabrada o alrededores o cercanías, pásate a disfrutar con el rock bastardo de los Son Ambassador desde Zaragoza y también la gente de Red Pontiac. Que como te digo, estarán en Fuenlabrada en la sala Hora Rock con un precio de 8 euritos, solo se puede adquirir la entrada en taquilla. Eso sí, excluye una consumición o cerveza o refresco. Agua no, que es donde follan los peces. Y además, no te vas a pedir solo una, porque Roxa Rosae, prepárame un redoble. Pa' una no me pongo. Que es el título del corte número 6 de Dolor y Odio, el álbum debut para estos zaragozanos que nos encantan, llamados Son Ambassador. Sábado a las 11 de la noche en la sala Hora Rock en Fuenlabrada, no te lo pierdas. A fin de cuentas, no es mi forma de ser. No busco un sitio, ni hago un porqué, ni pongo excusas para a quien no quiera entender. Agradecer a Son Ambassador que han confiado un año más y han renovado por el proyecto Bandas Asociadas. Muchísimas gracias, muchachos. Charrada, ratos de placer, noche de jarana, sueños de la mano. quedándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Regresamos a tierras andaluzas para hablaros del siguiente concierto que os tenemos que anunciar. The 15 and Sound nuevamente en Málaga. The 15 Sound, que también, como han hecho Sonan Bastard, acaban de renovar por el proyecto Bandas Asociadas otro añito, confiando en nosotros para que le demos difusión y visibilidad. ¡Aupay! Gracias, José Antonio y compañía, que estarán este sábado 22 de abril también. Joder, está repletito, ¿eh?, el sábado 22 de abril de conciertos All Around the World. En esta ocasión en Málaga, en la capital malagueña, con The 59 Sound en la sala Sissy Puff. ZZ Puff. Es que si lo digo así parece el matabichos aquel. Sala Sissy Puff en la capital malagueña, en Málaga, a partir de las 23:30 horas, de 59 Sound presentando nuevamente en Málaga su último trabajo hasta la fecha, SP titulado Scars. Por cierto, les deseamos toda la suerte del mundo porque sé que se han presentado al concurso de rock de Villa de Madrid. A ver si hay suerte, son seleccionados y tocan en la capital en las fiestas de San Isidro. Lo que sí que tienen asegurado es este concierto en el Sissy Puff de Málaga este sábado 22 de abril a partir de las 23:30 horas, con entrada libre de 59 Sound, que probablemente toquen el tema que vas a escuchar ahora mismo. Last Forever, este sábado de 59 Sound en Málaga, en el Sissy Puff, a partir de las 23:30 horas. Secrets that I find, your kind. Makes you walk away and turn blind eyes. I'll open up the door once more and tell me that they cannot be ignored. Nothing lasts forever. Can you feel inside that we could be together? Oh. asaltomatarradiorock.com. Liquidado, pero no del todo. Nos quedan dos conciertos que anunciarte para este fin de semana de la banda de nuestro compañero de onda, Roberto Espinel, Capitán Rock. ¿La banda cuál es? Los Dixon. Este fin de actuar en Madrid por partida doble. El viernes 21 de abril a las 23 horas en el pub Grace O'Malley Irish Pub de la calle Zurbarán número 6 en Colmenar Viejo. Y el sábado 22 de abril, dentro de los conciertos organizados por nuestros compañeros de Radio Utopía, en la Nota Rock en la calle Real 71 de San Sebastián de los Reyes. Ambos conciertos con entrada libre. Si no vas a ver a Horizon este fin de semana estando en Madrid, es que pa matarte y pa colgarte. Como el dentrífico. El viernes 21 de abril, Dixon en el Grace O'Malley Irish Pub de la calle Zurbarán número 6 de Colmenar Viejo a partir de las 23 horas, y el sábado 23 de abril a partir de las 22 horas en la Nota Rock de San Sebastián de los Reyes, en dos conciertos que se puede ir a los dos mejor porque vas a disputar el doble. De una canción tan delicada y excelente como esta que vamos a escuchar, Roxa Rosae, en la última sección del programa. Tocamientos en el relleno. Oh, sí. Este es el corte número 3 del último LP que estarán presentando en estos dos conciertos los Dixon. Esto es Puedo enamorarme de ti. No tengo claro qué es lo que me ha hecho. Y con ella nos vamos a despedir, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Miro a mi lado algo que me haga estremecer tu pelo. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Terlasco también se despide y se va a descansar la voz hasta mañana. Que busca la orilla del mar, lo predecía. Qué buena falta me hace, no sin antes agradecerte enormemente la escucha y recordarte que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terlasco. Puedo enamorarme de ti. Además te lo advierto, puedo enamorarme de ti. Tanto esa Terlasco canción, a la cascala y a jugar. ¡Hala para! Mañana más, si os quiere, agures, monamures, estos son Dixon, el viernes. A partir de las 23 horas en el Grace O'Malley Irish Pub de Colmenar Viejo, y el sábado 22 de abril en la Nota Rock a partir de las 22 horas en San Sebastián de los Reyes. ¡Aupa! Tu aliento como aire fresco, lanza.